Hola, bienvenidos todos y todas al primer programa de este podcast que hacemos la gente de tumaqueta.net. Confesaros que ya llevábamos tiempo a la gente de tumaqueta.net dándole vueltas a esto de hacer un podcast. Pero lo cierto es que nos daba un poco de vértigo, porque esto de ponerse delante un micro para uno que no es un profesional, pues la verdad resulta un poco duro. Al final nos hemos lanzado, no ha imperado la cordura, y hemos decidido dar un paso más allá en el objetivo que nos fijamos en un primer día con tumaqueta.net. Ese objetivo lo tuvimos y lo tenemos aún presente, y es no limitarse a ser una página donde simplemente se cuelguen maquetas. El primer paso fue hacer entrevistas a esa gente que nos mandaba los trabajos que más nos han impresionado. Nos poníamos en contacto con ellos, les mandábamos un documento Word, ellos no lo contestaban y nosotros lo publicábamos. Eso lo vamos a seguir haciendo, pero notábamos que necesitábamos algo. Ese algo más nos llevó a hacer una llamada de socorro a todos vosotros, solicitando colaboradores. Esa llamada aún sigue vigente y sé que muchos de vosotros acabaréis echándonos una mano y con vuestros artículos, vuestras entrevistas y mil proyectos más que nos propongáis. El caso es que somos de esos que pensamos que hay que renovarse o morir, y por eso al final pues nos hemos decidido a elegir un pardillo que ponga aquí su voz y que cada cierto tiempo resuma más o menos 15 días de lo que ha sucedido en tumaqueta.net. En este primer programa recorreremos los trabajos que hemos recibido durante la primera quincena de agosto. Iniciamos este repaso con un ensi linarense llamado Kirsu, que allá por el 3 de agosto nos envió un adelanto de lo que será su próxima maqueta titulada A la mierda. Según nos cuenta, él se inició en esto del hip hop a los 6 años y desde aquel momento, bueno, pues se ha convertido en su forma de expresarse y en una forma de vivir. Ex miembro de la Maquis Crew, una vez que abandonó esta agrupación, decidió plasmar en un trabajo todo aquello que él quería decir. Lleva metido en esa batalla desde el 2003. Lejos de meterle presión, ni mucho menos, comentaros que a día de hoy solo disponemos de 2 temas de lo que será el trabajo definitivo. Esperemos que, ahora que ya enfilamos el final del 2006, en breve podamos comentaros por aquí que ya tenemos la maqueta definitiva de Kirsu. Mientras, os dejamos con uno de esos temas de adelanto que nos envió allá por el 3 de agosto, titulado Tráeme el sabor. Yo, Kirsu 2006 en Ara, representando a la mierda. Ah. Sí, sigo aquí. No me bajaréis, hijos de puta, en la vida. Suena así. Cállate la boca. Escucha atento lo que digo, primo, sigo pensando en el bus y comunico, amigo. Alcohol en ocasiones, pasta en varias naciones, y más cuando el calor que necesito me lo da un abrigo. Escribo versos que sale y mi cabeza en texto en prosa, y más cuando creí en la luna y la vi preciosa, pero ya se fue y la vida siguió con sus paranoias. Porque ante tantas jóvenes y 16 vio joyas, tiene quien vacila ese chungo de la esquina. Digan lo que digan, no preguntes el qué dirán y opina, siempre mira por ti mismo. Que ese rapper en Linares, últimas es lo más visto, van como si fueran nietas, to forros de chapas. Y luego los anillos y cadenas, todas de plata. Trapo imagen, si no lo sabes, que no se note, porque solamente lo que escuchan es atote. Y hablan de plata y Jesús y alguno más, pero van en blanco cuando oyen decir Nas o Tupac o Biggie, hasta incluso Scarface, porque solamente oyen Feisty Sam, Marshall y Jay. Si quieres que hablemos de rap, venga, vamos allá. Si te gusta, escúchanos, y si no, cambia de track. Kirsu One, real estilo como el KCO. Anticomercial, nada que ver con el Eminem Show. Trigger flow, como siempre, rap está en mi mente. Desde aquí mando un saludo para mi familia y mi gente. Sin hold, yo soy como una rosa sin pétalos. Si vienes a jodernos, venga, inténtalo. Recuerdo cuando escribí mis primeras letras, aún no tenía metas, no, ni conocía esos cunetas. Empecé como un junkie, poco a poco, cada vez el mono era más grande. Parecía un loco, el Kirsu, el que siempre iba con estilo, aunque gare en cuerpo, siempre fueron notas mal parido. Crecí, mírame, sigo amando al hip hop, no soy rapero, sí MC, cabrón, diferencialo. Is it calm now? Is it stone? Where the monkeys wear the show. But if you come along, yeah, you'll be alright. Esto que está sonando se llama Living Things. Es un grupo americano bastante trayero que acaba de sacar su nuevo CD, Head the Lion, y del que hicimos una breve reseña a la gente de tumaqueta.net a principios de agosto. Lo que estás escuchando es el tema que abre el CD, se llama Bones Below, y esto es Living Things. Directamente desde el Parque de Alcosa, la gente de A Gran Escala nos dejó su último trabajo, Máquina del Corazón. No solo nos dejaron su maqueta, sino que también tuvimos el enorme placer de charlar con ellos un poquito, y eso ha quedado plasmado en un documento que podéis leer en tumaqueta.net. ¿Que cómo podéis ver esta entrevista? Bueno, muy facilito. A mano izquierda, en la página de tumaqueta.net, en la página de inicio, tenéis ahí noticias anteriores, pincháis, elegís el mes de agosto, y el día 10 podéis ver ahí la entrevista que mantuvimos con esta gente tan genial de A Gran Escala. Con todos vosotros, el tema Mi Libro, incluido en su último trabajo, Máquina del Corazón. Donde escribo lo que veo, un hombre que de niño estaba solo en el recreo, donde pinto mi deseo, Coloseo y mi libro, donde vive Morfeo, historias de niño, mi libro. Donde escribo lo que veo, un hombre que de niño estaba solo en el recreo, donde pinto mi deseo, Coloseo y mi libro, donde vive Morfeo, historias de niño. Le quito el polvo a un libro viejo, primer capítulo. El libro trata de un maestro y su discípulo, así se estipuló. El autor se desmayó cuando escribió en aquel salón con el bajón Tecu Cariño. Es la historia de un verso, de una lágrima, de un beso, de una página, de un flexo, de un niño que mira al cielo. Pienso en el abuelo y camino con miedo, pero si este mundo, hijo de puta, me quitó lo que más quiero, mi vida está en un papel o en un personaje de cómic. Si salgo me amargo porque no te tengo cerca, mi amor, y mi memory la pierdo en busca de un lugar donde ya no quedan recuerdos. ¿Que por qué lo cuento? Porque soy persona y como tal también me resiento. No te convenzo, no te convengo, dejé de ser feliz con lo que tengo en el último pupitre del colegio. Mi libro, donde escribo lo que veo, un hombre que de niño estaba solo en el recreo, donde pinto mi deseo, Coloseo y mi libro, donde vive Morfeo, historias de niño. Mi libro, donde escribo lo que veo, un hombre que de niño estaba solo en el recreo, donde pinto mi deseo, Coloseo y mi libro, donde vive Morfeo, historias de niño. En él pone que encontré un hermano, encontré a sus hermanos, llamé a los míos y la liamos. Esta es la historia de una botellona, de un EP, de risas, de penas, de gloria, del día que conocí al Dieguito, de mi primer concierto, de lo inseguro que me siento cuando veo b-boys disfrazados de coches en cuero tapizado. Tristeza por ver dónde hemos llegado, hoy doy gracias por ir bien acompañado. We'll be right back. El 4 de agosto subimos un par de vídeos a tumaqueta.net del grupo Escalariac. Desde Navarra, este grupo de ska sacó a finales del año 2005 su último trabajo titulado Luz Rebelde. Recomendado al máximo darse una vuelta por la página de esta gente, www.escalaria.com. De todas formas, bueno, en la noticia viene el enlace directo, no tenéis problema. ¿Por qué os recomendamos la visita a la página de Escalariac? Bueno, entre otras cosas porque podéis encontrar toda su discografía a un precio bastante asequible, podéis encontrar merchandising del grupo y podéis descargaros videoclips o temas como este Corazón Rebelde, incluido en el último trabajo de Escalariac, que lleva por título Luz Rebelde. Solo un día después de subir el vídeo de Escalaria, el 5 de agosto tuvimos el honor de presentar en sociedad a una de las primeras personas que acudió a esa llamada de socorro que ya comentamos anteriormente. Desde tumaqueta.net estábamos buscando colaboradores y como llovido desde el cielo nos apareció Charlie. Él fue de las primeras incorporaciones que hicimos y él, como ya os comentamos, el día 5 de agosto lo presentamos. Bueno, más bien se presentó él solito con una crítica que desde mi opinión es genial sobre el último trabajo de Beat Squids titulado Dripsody. Charlie va a tratar desde distintos puntos de vista el mundo del hip hop, bien sea haciendo un recorrido por los clásicos o bien revisando esas maquetas que por lo bueno o por lo malo le han llamado la atención. Bueno, solo darte la bienvenida, gracias, y a todos vosotros esperar que disfrutéis tanto como lo hacemos nosotros y así les va con el trabajo de Charlie. Lo que está a puntito de salir por tus auriculares es el último trabajo de Ganja Lob, que se llama Up in Smoke. Ganja Lob forma parte de Eerie Lion Sound, que es un grupo de selectores de música jamaicana. Les encanta ver desde distintos ángulos este tipo de música, bien haciendo reggae, new roots, dancehall o jungle, como hace el propio Ganja Lob, y que tiene una página web muy interesante, desde aquí os la recomendamos, es www.eerielionsound.tk, eerielionsound.tk. Si no la habéis cogido, tenéis problemas en entenderme, cosa que es normal, pues os vais a tumaqueta.net, ahí buscáis la maqueta, la presentación de Ganja Lob, y ahí viene su dirección. Si aún así tenéis problemas y no la encontráis, pues ya sabéis, nos mandáis un correito y encantado de la vida de poneros en contacto con esta gente. Volvemos al tema de Ganja Lob, pues ¿qué nos trae? 17 cortes de Jungle Beats, muy muy interesantes, muy cañeros, como este tema Keep the Fire Burning, de su último disco Up in the Smoke. Lo máximo en breaks y beats. Es la música que había esperado oír toda mi vida. Hey yo, Ganja Lob, nada mejor que cojáis y lo pongáis todo al principio. ¡Pulito! Ajiba. principios de agosto también tuvimos el honor de disponer en tumaqueta.net del último trabajo de Balas de Ira. Aprovecho para adelantaros que en breve vais a poder leer la entrevista que mantuvimos con la gente de Balas de Ira en tumaqueta.net. Mientras tanto, y dedicado a todos aquellos que no hayáis bajado todavía la maqueta de este grupo, os dejamos un tema con el que expiar vuestros pecados, tema que se encuentra dentro de ese despacho de venganza que tan brillantemente han sabido decorar este grupo de Cáceres. Con ustedes, El Confesionario, Balas de Ira. Ave María purísima, el pecado y en el caso concebida como todas, sin excepciones ni rollos raros. La discreción llama a tu puerta y tiene un precio, el de despedirte y marcharte al infierno. Ave María purísima, el pecado viene al caso concebida como todas, sin excepciones ni rollos raros. La discreción llama a tu puerta y tiene un precio, el de despedirte y marcharte al infierno. Con esta Biblia inquieta que escribió mi mano, no sufrí el acoso de los años por un pacto con el diablo. ¿Qué esperaban de un muchacho con un truco para encontrar su mirada ahogada con una almohada y resultó que encontré una libreta que me dijo que la vida da consejos que ironiza tus instintos, sí. Y se aplicó que no habría raciocinio en tanto que no cambiara el modelo de bombas y gritos. Críticos golpes de estado decisivos fueron los que establecieron al gobierno del dinero. Ahora los llaman presidentes en lugar de dictadores, altruistas y no putos detractores que atribuyen la pobreza como resultado de los parias. Ellos se pudren de riquezas heredadas de su ascendencia aria. Haría falta una flecha incendiaria para quemar la basura acumulada en cámaras bancarias. La infamia de las armas y el ejército de paz de España en misión humanitaria no sería igual si las bombas arrasaran Washington, si se llevara el clero con la imagen de la Candelaria. No hay misioneros en Ramala ni en Jordania, solo los hay donde hay una cámara y si pasa. Y el Papa, que pide calidad humana, nos reclama y nos rechaza por ateos y antifachas. El lujo reflejado en su fachada muestra que está en racha. La iglesia un negocio, por lo tanto siempre gana. La imagen pobre de este homo sabes que hoy habita el mundo, que recorre sin sentirse libre de este drama. Creamos puentes que se fraguan, sí, mientras gente paga el precio de vivir sin agua. ¿Qué importarán esos frentes de batalla si no afectan a tu vida cotidiana? Alemania, ya vio el tablero encima de la mesa, los peones dispuestos y el rey que no asoma la cabeza atrás. Ver qué fechorías escapan al público, tornó el hombre de a pie en un muñeco fúlgido. Lo bregó una degradación de su persona en crisis, contribuye a pasarlo a forma de elipsis. Dice, habitas con gusto este mundo, si es que tu barco no se equivocó al elegir su rumbo. Presentan la felicidad en forma de cookies y te programan para desear al zapataki. Sueñas con ser el que más tenga de tus semejantes a cambio de desechar tu cerebro gratis. Yo vi cómo caía lluvia ácida en Chernóbil, cómo mataron a la familia de Imán Hassan, también lo vi. Se esparcían los gases sulfúreos cuando Jorge entraba en el imperio del petróleo. Un sucedáneo más de presidente a pie de página confirma la debilidad en tácticas de guerra para conseguir la paz con paradoja y trae malfario. Señoras y señores, este es el confesionario. Ave María purísima, el pecado viene al caso concebida como todas, sin excepciones ni rollos raros. La discreción llama a tu puerta y tiene un precio, el de despedirte y marcharte al infierno. Ave María purísima, el pecado viene al caso concebida como todas, sin excepciones ni rollos raros. La discreción llama a tu puerta y tiene un precio, el de despedirte y marcharte al infierno. Y seguimos repasando todo lo que sucedió durante la primera quincena de agosto en tumaqueta.net. No me gustaría dejar pasar la oportunidad de recordaros una vez más que necesitamos vuestra ayuda. Básicamente estamos buscando colaboradores de cualquier estilo musical que se anime de vez en cuando a escribir algún artículo bien sea de lo que está sucediendo ahora mismo, de las novedades de ese estilo musical que él ha elegido, o bien de esos grandes clásicos que él considera que debiésemos conocer. También necesitamos como agua de mayo gente que se anime con el tema de las maquetas. En este sentido estamos buscando gente que como tú ande descargando maquetas desde cientos de páginas distintas, de gente que no conoce, y que unas cuantas líneas, bueno, pues nos haga una pequeña crítica o una reseña de esa maqueta que le ha llamado la atención, tanto por lo bueno como por lo malo. Creemos que esto puede ser positivo por dos motivos principalmente. El primer motivo es no dejar que pase desapercibida maquetas que a lo mejor con un título poco afortunado o una carátula poco currada, bueno, pues dé un poco más de reparo, un poco más de pereza bajarlas. De este modo se van quedando arrinconados muy buenos trabajos, simplemente pues eso, porque no han resultado llamativos a la vista. El segundo motivo por el que consideramos imprescindible la incorporación de gente que haga críticas a la plantilla de tumaqueta.net es básicamente por esa gente que se ha dedicado horas y horas en componer temas, horas y horas en grabar temas para que nosotros los podamos escuchar. Creo que es justo que ellos sepan nuestra opinión, básicamente porque hay errores o virtudes de nuestros trabajos que nosotros mismos no somos capaces de ver. Y bueno, muchas veces una visión externa sabe poner el dedo en la llaga, siempre y cuando sea bien intencionada y, bueno, como hemos dicho antes, desde el más absoluto respeto. Bueno, que no me enrollo más, que ya sabéis que si queréis echarnos una mano será mil veces agradecida, y simplemente tenéis que pasaros por tumaqueta.net, ahí encontraréis la forma de ponerse en contacto con nosotros, os mandáis un correo con vuestra propuesta: oye, mira, me interesaría hacer esto, me interesaría hacer lo otro, ¿cómo podemos hacer esto, cómo podemos hacer lo otro? Dejando ya de un lado el tema de las colaboraciones, nos vamos a meter otra vez en faena, y de este modo os presentamos a Gran Rodrigo, del que tuvimos el enorme placer de contar también con su trabajo en la primera quincena de agosto. Este último trabajo, titulado Otro Día, Otra Lucha, incorpora cuatro cortes, del que vamos a escuchar ahora mismo precisamente el que abre este Otro Día, Otra Lucha. Con todos vosotros, Gran Rodrigo y su Amor de Barrio. Jim B, Street Life, Pit Nocas, Fuenlabrada, Tenerife, Islas Canarias, por todo lo alto, compadre. Las calles me hablan, sus consejos sigo a rajatabla, y si no sé cómo actuar escucho sus palabras, pues siempre habrá alguien que lo esté pasando mal. Estas son las tristes afueras de la capital, mi barrio es real, no tengo casa en la costa, tengo a mi familia en apuros, la cosa nostra. Siento la dureza de la vida cotidiana, aquí hay que tirar pa'lante aunque sea sin ganas. Jóvenes mamás pasean el carricoche, ancianos que se sientan a observar, fantoches en el parque, quieren ser tíos duros como Rambo, vacilando para no perder el rango. Del fango hasta el bar, la gente está hasta el cuello. Hay putas, ladrones, yonkis y camellos. Aunque yo no quita que yo sienta mucho amor por mi chica, mis padres y los de mi alrededor. Amor de barrio, amor por el barrio, el único lugar donde no me siento extraño. Amor por el hip hop como forma de vida, velando por mis pasos. Amor pa' mi familia. Amor de barrio, amor por el barrio. Hip hop auf den Straßen, den Clubs und im Radio. Überall hat man up in space the freaks, doch mein Barrio bleibt mein place to be. Ey, oh, meine Stadt ist sicher nicht das Gelbe vom Mai, doch hier fühlt man sich zu Hause auch in der seltsamen Zeit. Hier gibt's Leute, die Geschäfte machen, ohne dass es jemand weiß, und andere wandern direkt in den Knast für jeden Scheiß. Und doch hier gibt es hetzende Schleimscheißer, sie werden gern Champions League, doch waren bis jetzt nicht mal Kreismeister. Es ist doch immer die gleiche Leier, sie markieren zuerst den dicken Mann, doch irgendwann kommt doch immer der breite Geier. Hier gibt's hässliche Noten mit Plack an der Backe, die Geld verdienen wollen und einem Klapp auf den Sack geht. Doch der Kack ist mir Latte, hier gibt's echt zu viele Schlaftabletten. Mucke ist mein Hobby, nicht der Weg, um einen Arsch zu retten. Und darauf kannst du deinen Arsch verwenden. Ich fahr schon lang nicht mehr nach Holland zu Privatadressen. Heute sind es Kicks, egal wie weit der Weg, ich fahr die Strecken, nur um auf der Bühne dieses Landes meine Parts zu rappen. Amor de barrio, amor por el barrio, el único lugar donde no me siento extraño. Amor por el hip hop como forma de vida, velando por mis pasos. Amor pa' mi familia. Amor de barrio, amor por el barrio. Hip hop auf den Straßen, in den Clubs und im Radio. Überall hat man up in space the freaks, doch mein Barrio bleibt mein place to be. Represento al al barrio del Naranjo, que es un paisaje asfaltado de pistas, plazas y edificios tajeados, habitados por de todo, y apuesto a que tú te sentirías cómodo estando en él, como lo hace Lineker. Aquí la peña flipa con Berserker o con un dios puta mientras la vida pasa. Salgo del curro, unos petas y pa' casa, a saber que no se espera mañana. Hoy por hoy se ven b-boys y suena rap por más ventanas. El roce hace el cariño y los niños hacen pasillo a la vida insana. También hay escoria, pero están en minoría, y de indeseables hablaremos otro día. Los amos salen de la periferia, donde todo lo borran menos las dedicatorias de amor de barrio, amor por el barrio, el único lugar donde no me siento extraño. Amor por el hip hop como forma de vida, velando por mis pasos, amor pa' mi familia. Amor de barrio, amor por el barrio, hip hop auf den Straßen, den Clubs und im Radio. Überall hat man up in space to freeze, doch mein barrio bleibt mein place to be. Yeah, Juan Rodrigo, Judas Lineker, desde Fuenla hasta Colonia, Alemania. Yeah, amor de barrio. Sigo dentro de mis pantalones con punto cero. Yeah, 2006, World, punto cero crew. Desde Fuenlabrada acudió otro colaborador más de tumaqueta.net, que se llama Juan, y que se brindó a realizar entrevistas a distintos MCs de Fuenlabrada, precisamente, bueno, para mantenernos un poco informados de cómo va el movimiento hip hop en esa zona. Una de sus primeras víctimas pues fue precisamente Gran Rodrigo, y la entrevista que con él mantuvo la podéis leer, como no, en tumaqueta.net. Comentaros que la entrevista fue publicada el 17 de agosto. Ya sabéis cómo buscarla. Os vais al menú de inicio, buscáis noticias anteriores, entráis en agosto y ahí, el 17 de agosto, tenéis la entrevista que Juan mantuvo con Gran Rodrigo. Otro lujazo y otro placer fue contar con la última maqueta de Extracomunitarios. Este grupo, formado por dos MCs y dos DJs, buscan con sus letras realizar ácidas críticas contra las desigualdades del mundo actual, contra la discriminación, ya sea sexual, racial, económica. Ellos precisamente definen sus rimas como una sátira de esta sociedad consumista. Os dejamos con el tema Control, del último trabajo de Extracomunitarios. Ya llevo 13 años viviendo en alta parra, y mira si son cerdos que aun conociéndome me paran. Me piden sigilosamente, pero a mi vida lo de mi casa está subida prácticamente. Saben quién soy y saben dónde vivo. Compruébenlo y punto, no vengan a tocarme el pijo. Fíjate, exijo, tras esas joyas hay al hijo, pero a ese no le rayen porque eres tu colega, hijo. No estoy conforme con tu código penal, que me retengan un delincuente en medio de mi residencia. Esas abuelitas al pasar no escondan más su bolso y se metan por el culo su abrigo de piel de oso. Maderos de mierda, policíacos carros, tan solo atacarán a los que vean menos caro. Estoy atraco, no con muchos, yo con rimas. Si crees que opto por la fuerza, es que aún lo subestimas. Estimados presidentes de altos cargos con carros gerentes, pinchan en capital y jamás en ti o en tus gentes. Date cuenta, chaval, que todo es como un montaje, que come la olla a la peña para que luego todo encaje. Es el sistema, de este mi rap ahora el tema. Es ese chico cabezudo que contra corriente rema. De la pela que te codes con el chico del coche más maqueado, si luego subo de tu cara no me mires con descaro. Está claro que no es su puta culpa, modas y tradiciones falsas, ideas inculcan. Los niños mudaditos a misa cada domingo, sus papis más tarde de ludópatas pa'l bingo. Línea alta parra, basado en hechos reales. Yo vivo en un pueblacho donde nadie me entiende. Alta parra, basado en hechos reales. Yo vivo en un pueblacho donde nadie me entiende. Estas son de la policía. Yo soy un pueblazo de mierda, alce alto mi trono. No con coronas decoré todo tu puto entorno. Me concentré en boardillas o áticos sabáticos, hasta que versos acabaron siendo totalmente sistemáticos. Salí y me cagué en todos tus sellos. Prefiero entrenonqueo que venderme como ellos. Esos que hablan de cultura ahora hablan de plata. A la prima oferta guapa levantarán ya la paza. Vete veterano si vas a buscar mi lengua. Más que un potro ni de potra serás tú mi puta yegua. Llegaremos de alta parra pa' enseñarte lo que hacemos. Sudaremos de esos egos que llevaste hasta el extremo. Temo que tu tema es buscar la fácil fama. En tarima tu atuendo se nota que pasta clama. Me la lavera, ya sabía la vía tuya que se ahoga. Entiendo tu firma en el contrato, lo cual te cataloga. No más solas de moda, ni tus fotos en catálogos. Implícate en el rap, déjate de buscar lobos. Si amas tanto al hip hop, haz algo ya por él. No seas un collaco más con el que me pueda meter. Erraste al escoger mi mismo camino. Pisoteas pa' subir, tú acá conmigo no. El ser más te dominó, ya no sabe lo que hacer. Yo como en ajedrez, y deja que al rapera aquel. Por no querer escuchar, envidias y rencores te hicieron ya caer en un fracaso. De tu competi yo ya paso. En tu rap solo yo y Ash, alcoholizados pasos. Basado en hechos reales. Yo vivo en un pueblacho donde nadie me entiende. Basado en hechos reales. Yo vivo en un pueblacho donde nadie me entiende. Bueno, ahora sí que vamos a ir recogiendo ya el tenderete, no sin antes anunciaros que tendréis la desgracia de disponer en breve de lo que será el segundo programa de este podcast que estamos realizando la gente de tumaqueta.net. Un segundo programa en el que repasaremos lo que ha sucedido y lo que hemos recibido durante la segunda quincena de agosto. Creemos que ese programa va a ser bastante interesante porque va a ser un reflejo mucho más fiel de lo que es ahora mismo tumaqueta.net. Creemos que ese trabajo que hemos estado realizando para abrir más el abanico de estilos musicales que ofertan en nuestra página va a quedar plasmado con más o menos elegancia en el próximo programa de este podcast que estamos haciendo la gente de tumaqueta.net. Nos gustaría terminar recordando algo que es obvio, y es que sin vuestros trabajos nuestra página no tiene el más mínimo sentido. Así pues, esperamos vuestras maquetas ansiosamente, y no solo las maquetas, sino todas aquellas noticias de vuestro grupo que penséis que la gente debe conocer, bien sean conciertos, próximos lanzamientos, vuestro nuevo videoclip, vamos, en definitiva, lo que queráis. Sabed que con solo registraros tendréis acceso en el menú que hay, que os aparece en la mano izquierda, a una opción que se llama publicar noticias. A través de esa opción podréis dar a conocer todo aquello que queráis sobre vuestro grupo. Así que ya sabéis, os esperamos en tumaqueta.net con los brazos abiertos a todo aquello que nos queráis enviar. Ahora, de verdad, sí que ya vamos terminando, no os damos más la paliza. Hemos dejado precisamente para el final un tema de un MC que hemos de reconocer que es nuestro ojito derecho. Él es Da Wizard. El tema que vais a escuchar es precisamente con el que va a participar en el concurso que está organizando la gente del estudio de grabación Le Buque. Un proyecto que consideramos de quitarse el sombrero el que está haciendo este estudio de grabación, en el que van a brindar la oportunidad de grabar una maqueta al ganador del concurso. Los enlaces a toda la información de este proyecto que está llevando a cabo el estudio de grabación Le Buque los podéis encontrar en tumaqueta.net. Solo tenéis que iros al menú de inicio, ir a noticias anteriores y entrar en el artículo que publicamos el 15 de agosto titulado Digi no se toma ni un respiro. Ahí tenéis toda la información necesaria para saber de qué va este proyecto de Le Buque. Una vez más, felicitamos desde aquí por su iniciativa. Nos vamos sin poderos prometer que no cometamos los mismos errores en el siguiente programa, pidiendo por Dios que no me reconozcáis por la calle y gritando a los cuatro vientos: Francino, joder, qué curro más chungo tienes. Con todos vosotros, por tu culpa, Dani, acá, Da Wizard. Mira. Te conozco desde que nací, pero hoy ha llegado el momento de decir lo que realmente pienso de ti. Por fin puedo decírtelo a la cara, siempre vi la cruz, cegado por la luz del sistema que te ampara. Para empezar, sé que dependo de ti, de tu apoyo, por eso es por lo que más te odio. Si eres el pilar de nuestra sociedad, ¿por qué destrozas familias, amistades y negocios? ¿Quieres que siga tu camino? Pero no paso. Tus pasos dejaron minas de recuerdos. Soy un perro, pero no quiero que seas mi correa. Te corroe que corra más yo que tu verborrea. Para arreglar las cosas están los intermediarios, pero no haces nada, eres la injusticia personificada. Siempre te vas con el que más tiene. Que sepas que solo por interés ellos te quieren. Tú eres la primera causa de todos los problemas del mundo y no solucionas ni la mitad. Ellos trabajan en cosas que no les gustan para comprar cosas sin necesidad. Si dices mentiras pierdes crédito como mi tarjeta. Si quieres credibilidad, escucha mi maqueta. Hijo de puta, no tienes otro nombre. Si por tu culpa cada día crece el hambre, me vuelvo eurótico. ¿Quién se libra? Que les follen. Solo estamos pagando la rabia de no avanzar, del día a día sin bienestar. Hablo de ti, no de quién coño iba a hablar. Don perfecto, don dinero, de dónde venimos. Y pensamos que tener las manos a tu lado es lo primero. Créditos, Cofidis o Crediágil. Pareces una puta que se consigue de forma fácil. Una llamada y en menos de 24 horas tendrás 6.000 euros y más. Apretada la soga, no le llegan los pies al suelo. Se ahoga por desesperación, acabará metido en las drogas. Es el pez gordo que me chupa la cola. Estamos flacos porque nos chupan la sangre a todas horas. Ahora di que eres del color de la esperanza. Si el futuro es negro y el destino nuestra fianza, acabaremos muertos. Hasta los entierros son caros por el precio del metro cuadrado. Los tacaños quieren llevarte consigo a la tumba. En el tercer mundo el desequilibrio es más rotundo. Los jeques se limpian el ojete con billetes y el pueblo suspira por tener cuatro paredes. No puede haber ahorro en el barro. El consumismo reparte para todos y aquí reparten por todos lados. Palos de forma automática. Si fueras tía te llamarías Money Mónica Levinsky. Por un whisky y tres skinny se la chupó al presi hasta quedarse afónica. Yo cómo voy a quedar simbólico si critico tu valor simbólico. Familias cada semana tienen un negro jueves. Su única bolsa es de basura, acaban con el crack. Del 29 al 31 ya no queda nada. Viven de la caridad, pero vamos, que no importa. Si el patrimonio de la patria es el demonio, lo propio del monopolio es hacer una guerra por petróleo. El líquido del imperio, dile a los civiles que los marines solo intercambian misiles por barriles. Después saldrán cines y quedarán como héroes. El problema es que lo explican como no es. La historia la escriben los vencedores, que suelen ser siempre los que tienen más dólares. Dóblales a tus pies como a tu servidor, el consumidor, sufridor del estrés de cada mes. Por no ahogarse en el vacío de su cartera, prefieren ahogarse en el mar viajando en patera. Buscando un trabajo, firmar un contrato, les explotan y no les defienden ni los sindicatos. No, son cuatro gatos los del oficio de las apariencias, la prensa rosa y sus beneficios. Montajes para la revista sorpresa, y es que eres como el alcohol que se sube a la cabeza. Patético en cualquiera de tus expresiones, desde 50 centavos a miles de millones. Por tu culpa los principios llegan a su fin, los rappers pasan de mensaje y solo quieren bling bling. ¿Cómo? ¿Que SMC es una máquina de hacer dinero? Vale, pues que lo contrate el Banco Mundial. Yo no tengo perras ni en mi vídeo ni en mi bolsillo, pero me da igual, hip hop es lo que vivo. Pero bueno, cuantos más ceros mejor, no sé, al fin y al cabo el cero es el vacío. Por eso no te aprecio, por tu afán de ponerle precio a todo. A mis fans no se les compra ni con plata ni con oro, solo con sentimientos. Por eso mis palabras se las llevan los b-boys y no el viento. El viento, el viento. Mueren niños inocentes. Por tu culpa. Hambre en los cinco continentes. Por tu culpa. Nos arrastramos cual serpientes. Solo das pan a los que les sobran dientes. Por tu culpa. Mueren niños inocentes. Por tu culpa. Hambre en los cinco continentes. Por tu culpa. Nos arrastramos cual serpientes. Solo das pan a los que les sobran dientes. Por tu puta culpa. El planeta Tierra es una mierda. Justicia ciega, pobreza y guerra. Hasta que todo pete y volvamos a la selva. El ciclo se cierra.